fuego. ¡Fuego que se alza! ¿Eh? ¡Hay fuego! ¡Fuego! ¡Hay fuego! ¡Hay fuego! ¡Maldición! ¡Fuego! ¡Son los indios! ¡Los indios están quemándolo todo! ¡Esos indios, malditos! Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Hoy presentamos La chispa de la hoguera. Apurémonos a desembarcar. Les daremos un merecido a estos indios. ¿Y qué haremos con estos indios, capitán? Sácalos a cubierta. Ya verán esos miserables. Malditos. ¡Sáquenlos! ¡Vamos! ¡Sáquenlos! ¡Vamos! Nos subieron a la cubierta para matarnos. Pero apenas nos quitaron las cadenas, nos tiramos al mar. No todos logramos. Los más viejos cayeron. En el mar buceamos largo rato para que los tiros no nos alcanzaran. Así pues, nadando con toda nuestra fuerza, llegamos a la costa. De nuevo estábamos en Quisqueya, la isla de la que me robaron los españoles para llevarme a Sevilla. No sabía qué me esperaba en mi tierra. ¡Prendan fuego a las casas y también a los depósitos de los españoles que nos roban! ¡Que se mueran de hambre! ¡A ver si así se van de nuestra tierra! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Un momento! ¡Alto ahí! ¡Ciguayo! ¡Atuey! ¡Hermano! ¡Qué bueno es volver a ver mi tierra y mi gente! ¡Ey, ey, ey, ey! No te acerques más. ¿Cómo? Debes ser enviado por esos extranjeros. ¡Mexique! ¿Sí? Tú eres sacerdote del pueblo taíno. ¿Qué dices de este? El fuego y el humo hablan de dioses blancos que vendrían del mar, que mandarían mensajeros. Ciguayo, hijo. Un día te perdiste en el mar y ahora regresas de nuevo. No te engañes, Mexique. No debe ser nada bueno. No desconfíes, Atuey. Soy tan taíno como ustedes. Somos de la misma sangre. Si un día me arrancaron de las manos de mi madre para llevarme a tierras extrañas, no fue para traicionarlos. Siempre quise volver y estar con ustedes, con mi pueblo. Si es cierto lo que dices, Ciguayo, debes coger la lanza y defenderte como nosotros. De repente es mandato de los dioses aceptar a los que vienen del mar. Ningún dios puede aceptar la maldad que estos blancos traen. Y tú, Ciguayo, probarás que eres uno de nosotros. A lo mejor, el tiempo que pasaste en esas tierras te hizo olvidar todo lo nuestro. Está bien. Lo probaré, Atuey. Y dejaré mi sangre en este pueblo. Vamos, Mexique. Destruyamos todo lo que los barbudos usan. Ataquemos sus naves. Envenenaremos el agua que toman. No dejemos a uno solo aquí. La chispa de la rebelión se prendió en Higuey. Fue más o menos por el año de... El año de 1503. Sí, creo que por ahí. Higuey queda lejos de aquí de Santo Domingo, al oriente, por donde se levanta el sol, en un rincón de la isla. En Higuey empezamos a hacernos respetar los indios taínos del Caribe. Los españoles entraron a nuestras tierras, saquearon nuestras cosechas, violaron a las mujeres. Nos hacían esclavos para seguir muriendo en las minas por el abuso y el trabajo. Así eran esos días. Y por esos tiempos también otras cosas pasaban en España, como me contaría después Bartolomé. Mesero, trae acá una jarra de vino y algo de comer. Oye, ¿no vamos a jugar más? Las cartas están sobre la mesa y... para dejarme más pelado que pollo para puchero, ¿verdad? No, Bartolomé. Eres un hombre de suerte, astuto y buen jugador. Es mejor ser prudente contigo. ¿No más naipes entonces? No, Bartolomé, no. Hablar de negocios puede ser más interesante. Ajá. Busco un socio como tú. Oh, esta fritura huele bien, ¿eh? ¿Y cuáles son tus negocios, Rentería? Que lo mío es naipes y... Vamos, bueno. Mi Consuelo, para nadie es un secreto que el nuevo gobernador de la isla de Santo Domingo, ahí en América, te ha pedido que vayas con él. Suerte la tuya, ¿eh? Vaya, ya me parecía demasiado raro. Bebida y comida gratis. Deja las bromas para después, que esto es serio. De verdad, necesito lograr ese viaje a América. Yo sé que tú, como buen amigo que eres, lo puedes lograr. No creas que es fácil. Y no siempre hay suerte. Mi padre dice que muchos de los que han ido han muerto por mano de los indios. Entre morirse de hambre y una tumba, no hay elección, Bartolomé. Además, si me muero, ya habrá quien diga un par de oraciones. Claro. Tú sabes algo de latines y esas cosas, según sé. Entonces, ¿qué mejor compañero de viaje? Vive Dios, que este tío está desesperado por largarse de España. Pues mira, haré lo que pueda, Rentería. De repente logro algo y quizás... Estoy seguro que será así, viejo. Salud por nuestro viaje y nuestra suerte. Salud. Salud. No te pongas triste, mamá. Solo estoy siguiendo el ejemplo de papá. Y eso no es malo. Tienes 18 años, hijo. Ya eres un hombre. No necesitas de mi permiso para abrirte camino en la vida, Bartolomé. Eres hábil y fuerte. Tienes olfato para los negocios. Sé que si actúas con empeño y coraje, todo irá bien. Bartolomé, hijo... Para mí sigue siendo el niño de siempre. Ay, madre, madre. Ya estoy bastante crecido. Un beso en la frente. Seca esas lágrimas y dame tu bendición. Ya verás que todo me irá bien. Ese Bartolomé estaba muy joven todavía para darse cuenta de lo que pasaba por aquí, en América. Pues embarcó hacia esta isla. Y bueno, una cosa era pensar en hacer la América, como dicen los españoles, y otra era estar aquí. Para suerte de esos infelices y mayor preocupación de todos nosotros... Al poco tiempo llegó la expedición con el gobernador y muchos más españoles. Allí venía Bartolomé de las Casas. Qué distintos esos años. Cuánto odio había en ese muchacho doctrinero que vino con el gobernador. Pues esto se acabó. No dejaremos en la isla indio vivo que desafíe nuestra autoridad. Yo llevo años aquí, señor gobernador. Y a veces no es tan fácil. Los indios son fieros. Pues los doblegaremos. Mataremos a todos. Perdóneme, señor gobernador. Pero sin indios no habrá a quien esclavizar. Y sin esclavos no tendremos a nadie que trabaje en minas y haciendas. Yo que pensé que el asunto sería, bueno, no un paseo. Pero tampoco esta incertidumbre. Vive Dios que uno viene a hacer fortuna y lo que encuentra son líos. Siempre viene el botín después de la guerra. Nunca es al revés. Es una de las primeras cosas que aprenderás aquí, Bartolomé. Y la aprenderás a punta de lucha y pólvora, que es el modo de acercarse a los indios. Estén preparados. Recuerden que no debemos alejarnos mucho de la playa. Alisten perros y espadas. Los indios conocerán nuestro poderío. ¡Sí, vamos! con sus perros hambrientos y un odio de muerte, los españoles empezaron a matar a nuestros hermanos. Y a eso le llaman hasta hoy pacificar. En nombre de la paz cortaban las tetas de las mujeres, atravesaban a los niños con sus espadas y nos achicharraban vivos. Ahora el humo que se veía en algunos lugares de mi isla olía a carne chamuscada. ¿Cómo podré olvidar? ¿Por qué he de olvidarlo? La mayoría de nosotros estábamos en las montañas o monte adentro, haciendo flechas, preparándonos para atacar. Solo los más viejos y los niños quedaron en las aldeas. ¡Mire! ¡Mire eso, capitán! ¿Qué cosa? ¡Allá! Tras las palmas, en ese claro, los indios están moliendo esa raíz que comen, esa yuca, como la llaman. Pues eso no se conoce en España. Vaya, esto es tan distinto. Y con el hambre que traigo, creo que... Más hambre trae mi perro, muchacho. Y él será quien se lleve el banquete de hoy. ¡Feroz! Tienes muy buena carne en esa aldea, ¿eh? ¡Pero tienes que ganártela! Bueno, si en eso nos ganamos el favor del gobernador, pues mira, voy listo. Bueno, Bartolomé, buena sorpresa la que le daremos a esos indios. ¡A ellos, vamos! ¡Vamos, feroz, estrózalos! ¡Como a ellos! ¡Vamos! ¡Eso es, feroz! ¡Vive Dios! ¿Qué hay que hacer para ganarse un poco de gloria? Bartolomé, no dejaremos heridos ni prisioneros. Todos son viejos y los más jóvenes son los peores. ¡Acabaremos con ellos! ¿Y las indias? Las indias ya saben para qué sirven, ¿no? Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Una producción del Centro El Día del Pueblo.